El Consejo Regional de Cultura Región de Los Ríos presenta Cartelera Cultural, una revisión a las principales actividades de la agenda cultural para esta semana. Bienvenidos a una nueva semana de Cartelera Cultural, un programa del Consejo Regional de Cultura. Les habla Cecilia López y los invito a conocer los panoramas culturales de nuestra región. Antes de iniciar con la agenda, vamos a escuchar a la cantante porteña Elizabeth Morris con la canción La Barca Emplumada. El Conquistador FM está presentando Cartelera Cultural. Vamos a conocer entonces en detalle qué cosas podemos visitar, disfrutar en el arte y la cultura esta semana. Está disponible la exposición colectivo de Grafo Murales a la Pinta en la Galería Le Atelier, que está ubicada en calle Independencia 644, hasta el 30 de junio. La entrada es liberada y puede recorrerse esta interesante muestra de grafo muralistas durante todo el día. También está la exposición de fotografías regionales en el edificio central de la Universidad San Sebastián hasta fin de mes, también hasta el 30 de julio, en el marco de las actividades de celebración por el patrimonio cultural que está realizando esa universidad. Y durante esta semana vamos a tener parte del ciclo de cine de colección que está realizando el Cine Club de la Universidad Austral de Chile. La entrada es liberada. A las 4 de la tarde hay, durante varios días, una presentación de clásicos del cine muy interesante. Y para conocer esta cartelera en detalle, que va del 8 de junio al 8 de julio, pueden ingresar al sitio del Cine Club Watch, www.watch.cl/cineclub, o también pueden conocer la cartelera en el sitio www.diariocultural.cl. Ahí está el detalle de los días y horarios para ver estos imperdibles del cine clásico. Para el 16 de junio está en cartelera el ciclo de cine hispánico con la película A la Triste. Es un ciclo de cine que también está organizando el Cine Club de la UACH, pero que se hace en el auditorio de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral. Las películas se presentan a las 18:30 horas, entonces este 16 de junio. El mismo día 16 se va a presentar la exposición del artista visual Hernán Miranda con su muestra Imagen Latente. Esta presentación se hace en el Centro de Eventos Dream de Valdivia a las 19:30 horas y la entrada es liberada. Para el 17 de junio está la programación del ciclo de cine francés que está organizando la Alianza Francesa de Valdivia, aquí en Los Robles 061. A las 19 horas se presenta Las Trillizas Belleville, una entretenida película que forma parte de este circuito de cine, de este francés que está organizando la Alianza Francesa. Ese mismo día, 17 de junio, se presenta también en el Centro de Eventos Dream de Valdivia el tributo a Queen. Es una actividad que se hace de noche a las 24 horas y para más información sobre los interesados en presenciar este tributo a Queen, pueden comunicarse al teléfono 267-000. Por último, el 19 de junio se va a efectuar el recital de piano de Filippo Gamba, que es una actividad organizada también por la Universidad Austral de Chile en el Aula Magna de la Universidad, acá en el campus Isla Teja, a las 20 horas. Esta actividad es con entrada liberada. Y también les informamos que se han incorporado nuevas convocatorias a las que ya hemos anunciado en semanas anteriores. Se trata del concurso Luis Advit, que es un concurso organizado por el Consejo de Fomento de la Música del Consejo de la Cultura, donde se invita a creadores musicales a participar en esta convocatoria en los géneros de folclore, popular y clásica. Para más información sobre este concurso, pueden ingresar al sitio www.fondosdecultura.cl. También ya se está haciendo el llamado para el programa Sello de Excelencia en Artesanía, que es un concurso de reconocimiento que organiza la UNESCO en Chile junto con el Consejo de la Cultura, y es un reconocimiento que se hace a los artesanos a nivel nacional Para ello se llama este concurso donde se postula. Es interesante este concurso del sello de excelencia. Nosotros aquí en la región, entre el año 2008 y 2009, tenemos 3 artesanos sellos de excelencia, 2 de la zona de Liquiñe y 1 de Valdivia. Así que invitamos nuevamente a los artesanos de la región a postular a este interesante premio que otorga un gran valor agregado al trabajo manual que se está realizando en Chile y específicamente en nuestra región. También, y para no ahogarlos, ¿no es cierto?, les invitamos a entrar al sitio consejosdelacultura.cl y en específico al sitio www.fondosdecultura.cl, donde están abiertas todas las convocatorias para libro, para música y para distintos concursos que el Consejo de la Cultura está llamando a participar. Pueden revisar ahí y si no, también pueden acercarse a la Dirección Regional del Consejo de la Cultura en Avenida Los Robles, 202 Isla Teja. Con esto concluimos la agenda cultural invitándolos a participar. No olviden que la presencia de ustedes en cada una de estas actividades realza, ¿no es cierto?, el quehacer cultural de nuestra región. Así que no hay excusas para no estar presente en cada una de estas actividades que hemos mencionado. Muchas gracias por escucharnos y los invitamos a enviar sus comentarios, sugerencias al correo electrónico culturalosrios@consejodelacultura.cl. Muchas gracias y nos vemos en una próxima cartelera cultural. Cartelera Cultural fue la revisión a las principales actividades de la agenda cultural de la semana, una presentación del Consejo Regional de Cultura, Región de los Ríos.